¿Cuáles serían los requisitos, abogada, para iniciar el trámite de la tarjeta por estudios? Vale, por esta razón, intentando paliar eso que tú me has comentado, uno de los requisitos indispensables es tener una matrícula, ya estar matriculado, que he pagado esta matrícula y también el resto de curso, o que bien está financiado, un seguro médico privado, sin copago y sin carencias, y también demostrar medios económicos suficientes. ¿Y qué medios económicos suficientes? Estamos hablando que nos van a pedir por cada año de estudio para que la gente, redondeando unos 6.000 euros. Redondeando unos 6.000 euros. ¿Y ¿Esos tiene que ver? recursos económicos deben estar en una cuenta? Vale, sí, una cuenta bancaria, ya sea en España o sea en el extranjero, y debemos demostrar que esos medios económicos de dónde han provenido. O bien porque mis padres o un familiar me va a prestar ese dinero, o bien porque son recursos propios. Bien, consideraciones importantes, abogada. Importante, esa tarjeta de residencia se puede tramitar en territorio español o en nuestro país de origen. Debemos solicitar también antecedentes penales. Importante, Jorge, para renovar la tarjeta debemos demostrar que hemos estudiado y hemos aprovechado correctamente el curso, si no, no se va a poder renovar. ¿Se También requiere haber evitando que... aprobado? Sí, claro, o por lo menos bastante, sí, el 90% del curso, sí, si es el 100% mejor, un gran aprovechamiento porque la idea es que quieres venir a estudiar. Abogada, muchas gracias por la información y una vez más le pedimos el favor de que comparta con nosotros sus redes sociales para que de esa forma también se pongan en contacto todas aquellas personas que deseen ampliar más información sobre este tema que hemos abordado en el día de hoy, que es muy interesante. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y por WhatsApp y llamada telefónica, mi número es 658-969614. Abogada, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. Igualmente, Jorge, un saludo. La abogada Luz Piedrahíta, una vez más aquí en el Café Mañanero, abordando la asesoría jurídica especialmente para extranjeros o inmigrantes. Hoy la tarjeta de residencia por estudios. Recording stopped. Bueno, momento de una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Origuán Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 28 euros con 99 céntimos. Pack familiar, fibra, 300 megas, más línea de móvil de 50 gigas. 3 líneas de móvil de 5 gigas y llamadas ilimitadas. Todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas. Avenida Amado Granel Besado, 40, calle Brasil 20 y Dr. Manuel Candela, 21, Origuán Comunicaciones. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96206-7550 o al WhatsApp 618-564-055.

pues la música sonando aquí en el Café Mañanero. Momento para Carlos Brito. Hace parte de un dueto de artistas que se va a presentar aquí en Valencia esta semana. Llega precisamente uno de los espectáculos salseros que estábamos esperando. Aquí interpretando este éxito, el grupo Niche. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos RTV. Y está con nosotros Eliana Gómez. Viene a promocionar un evento que se va a llevar a cabo este fin de semana. Estamos hablando de la presentación de dos salseros, Carlos Frito y Hassan. Eliana, muy buenos días. Bienvenida al Café Mañanero. Buenos días a todos los oyentes fieles de Latinos RTV y a todos ustedes por la invitación, Jorge. Gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí. Me disculpa un poquito por la voz que tengo hoy, que llevo, pero bueno. Sí, realmente felices porque los tendremos a estos grandes leyendas aquí en Valencia este sábado 23 de abril. 23 de abril. Hablemos del espectáculo en general. ¿Qué es lo que vamos a tener? Entonces, hablaba de dos artistas. El espectáculo promete, salsa de la buena, salsa romántica y, bueno, en general, ¿qué vamos a encontrar? Promete bastante. Y les cuento que el fin de semana que pasó en Barcelona y Terraza estuvimos llenos. Nos fue súper bien y tenemos pues toda la fe de que Valencia entero esté con nosotros este 23. Es un gran mano a mano con David Saán, reviviendo los mejores éxitos de Frankie Ruiz y a Carlos Brito, ex vocalista de Guayacán. Tendremos también sorpresas, teloneros. Bueno, será una noche maravillosa. Será en la sala Madison, ajá, en la Sanasa, Polideportivo 23, en la sala de los mejores conciertos. Así es. Bueno, dos caras de la salsa romántica, ¿no? Sí. Hassan, que me cuentan que está pegando fuertemente por allá por Colombia. Saán. Sí, fuertemente. Realmente hace un tributo total como un clon. Yo le llamo como un clon porque es como si pudiéramos estar viendo a Frankie Ruiz totalmente. Sí. Tiene todo, todo, todo. Se lo ha estudiado al pie de la letra. Bueno, ¿qué canciones así interpreta que tú digas, oye, estas son las canciones que más clava, digamos, de Frankie Ruiz? Deseándote, que es una de las más conocidas. Acuérdate que por aquí tengo. Sí. No te preocupes, que aquí lo vamos a compartir. Vale, sí, aquí tenemos el repertorio. Simplemente quería que nuestros oyentes estuvieran al tanto de este gran espectáculo y también de estos dos grandes artistas. Bueno, las entradas, ¿dónde las podemos adquirir? Puntos de venta. Restaurante Brasas y Calderos. Sí. María Mentira. Casa de Diego II. American Chicken. El Bochinche de Puchis, Boutique Evers y Picapan. ¿Precio de las entradas? General 20, VIP 50 y palco info y reservas al 671-336-978. Y ojo, para todos los que me están escuchando, los que no se puedan acercar a los puntos de venta, se las llevamos a domicilio. Imagínate eso tan bueno, Jorge. ¿Entradas a domicilio? Sí. Esto nunca se había visto en Valencia. Bueno, gracias por traernos estas cosas, Eliana. Y bueno, júrame que aquí no estamos escuchando a Frankie Ruiz. Imagínate. No sugieras extravagancias con tu risa. No me enseñes la gloria en cada movimiento. Impresionante, hombre, hasta... Se peina como el fallecido Frankie Ruiz. Se peina, tiene el aretico, sube la ceja, en escenas igualmente a él, en tarima. Y lo que más recalca él es que él no pretende ser Frankie Ruiz, pero él sí quiere revivir a cada instante esos éxitos para que los llevemos siempre en la mente y en el corazón. A ver, Eliana, explícame eso. no quiere ser Frankie Ruiz, no pretende ser como él, pero sin embargo canta como él, se peina como él, se pone el arete como él, se ríe como él, actúa como él. Perdón. Sí, hacerle un gran tributo es lo que más se recalca. Ajá. Sí, no llamarse, pero sí hacer un excelente tributo. ¿Por qué? Porque Frankie Ruiz, pues, una leyenda total. Claro. Caballo de la salsa. Entonces, realmente cuando está en escena, es que los que no lo han visto, los invito para que no se lo pierdan. Realmente ya se escasean las boletas y los esperamos, dándole muchas gracias a Latin Music y a Even Latin Music, que nos los traen. Muy bien, esto de los empresarios que están detrás de este gran espectáculo. Eliana Gómez, quien además de promover este evento aquí en la ciudad de Valencia, es cantante. ¿Cómo andamos en la música, Eliana? ¿Vas a cantar algo ese día también? Bueno, eso es una de las sorpresas que... ¡Ay, no me digas que... Sí, no me digas que he estropeado la sorpresa! No, para nada, porque no les voy a contar todo. Ajá. Pero sí esperamos, es un honor realmente que podamos abrir este excelente concierto. Eliana Gómez también es cantante, repito, se destaca sobre todo en el apartado de la música popular. Bueno, ya canta de todo, ¿eh? Como buena cantante, pues lo que le pongan a cantar lo interpreta. Música popular o ranchera, salsa también. Bueno, sí, también le pegamos, ¿sí?, a la salsa. Sí, ¿sí? Vallenato, de todo, definitivamente. Qué bien, Eliana. Y ahora también promoviendo este espectáculo aquí en la ciudad de Valencia. ¿Cómo va el evento? Bueno, la verdad que la organización va muy bien. Realmente todos sabemos que hay muchos conciertos. Ahorita en Valencia, mejor dicho, eso, como dicen por ahí, la pandemia se va escaseando y ya todo el mundo quiere estar rumbeando. Sí. Hay mucho concierto, pero bueno, de verdad que gracias a Dios. Gracias a Dios, vamos bien. Y yo creo que Él es el protagonista de todo. Y de la mano de Él, todo se puede. Promete mucho el concierto. Y bueno, realmente estamos felices de que por fin estos dos estén juntos con nosotros acá en Valencia. Porque realmente Carlos Brito es otro excelente vocalista que, mejor dicho, es de la mano con el otro. ¿Qué? Ahí los tenemos, Carlos Brito y aquí a David Sahán. Sí, David Sahán y Carlos Brito. Carlos Britos, dos figuras de la salsa. Tengo entendido que es la primera vez que actúan aquí en Valencia y vale la pena disfrutar de su espectáculo. Extender la invitación final entonces, Eliana, para este gran evento. Bueno, le recuerdo a todos que tenemos las entradas a domicilio y por ende para que llamen directamente al 671-336-978. Este sábado 23 de abril. Todos se abren puertas a partir de las 11 de la noche para que estén allí, pues, mejor dicho, calienticos. Y voy a ir solita para todos los que quieran bailar. Pura canción con Eliana. Y... ¡ay, Eliana! Una no, varias. ¿Sí? Vale. Voy a anotarme allí, a ver qué tal. Claro que sí. Eliana, te luce mucho ese micrófono de Latinos RTV. ¿Eh? Tranquila. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por la visita, gracias por la información sobre este gran evento. Y están todos cordialmente invitados. Gracias. Recordemos, a Latinos RTV. Sí, el sitio, sencillamente, para que lo tengan presente. Sala Madison. En Mazanaza, sí. Polideportivo 23. Calle Polideportivo número 23. Bueno, están todos cordialmente invitados. Eliana, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. A todos ustedes, abracito y besito a todos los que me están escuchando. Chao, chao. No me di cuenta de ese juego y me enamoré. Después fue tarde, no podía ya volver atrás. Y te quería cada día más y más. Está mezclando el DJ Diego Moreno. A Carlos Brito y David Hassan. Saan. Sí, apréndetelo. Sí, este hombre canta como Frankie Ruiz. Y nos va a estar deleitando con un bonito espectáculo. Este 23 de abril en la sala Madison. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11:30 de la noche con buena gastronomía colombiana. Patacón tostado, recuerda, calle Albacete número 21. Más información sobre la carta y el servicio en general de patacón tostado en la página web patacontostado.es o .com. Siempre los vas a encontrar. Y también, bueno, quiero invitarles a un sitio aquí en Valencia. Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Ya estamos con una programación de cara a la celebración del Día de las Madres. La fecha ya la tenemos aquí y en Añoranzas Bar tenemos todo el repertorio para celebrar el Día de las Madres. Añoranzas Bar, Plaza Honduras número 26. Desde las 9 de la noche y hasta las 3:30 de la madrugada. Añoranzas Bar. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personas Personaje del día en el café mañanero, Carlo Angulo, ¿de quién se trata? El personaje del día no podía ser otro más que Gerard Piqué. Luego de que se filtrasen los audios, gracias a El Confidencial, en el que se indican los millones que pagó Arabia Saudita para albergar la Supercopa de España durante 6 años. El país asiático habría abonado una fortuna para que el torneo ibérico se disputase en su territorio durante 6 temporadas. Los detalles se dieron a conocer el día de ayer a través de unos audios secretos. La Federación Española de Fútbol negoció una comisión de 24 millones para Cosmovisión, la empresa de eventos deportivos presidida nada más y nada menos que por el defensor del Barcelona, Gerard Piqué, para trasladar durante 6 años la Supercopa de España a Arabia Saudí, de acuerdo con el medio El Confidencial. El portal ibérico, que tuvo acceso a documentos y mensajes de audio privados, conocidos como los Supercopa Files, el comentario forma parte de estos audios, un alud de archivos inéditos que develaron los presuntos escándalos que Piqué tuvo un papel decisivo durante las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudita y disfrutó a lo largo de este proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados. De acuerdo con esto, la entidad pagó... La Real Federación de Fútbol Español recibió un total de 40 millones de euros por temporada por cada una de las 6 ediciones organizadas desde el año 2020, mientras que la empresa a cargo del futbolista percibiría 4 millones de euros por edición, lo que significa un total de 24 millones. Contactando con la agencia de noticias AFP, Cosmos no había por el momento reaccionado y la primera edición de la Supercopa en el territorio de esta monarquía del Golfo tuvo lugar en enero del 2020, seguida por las 2 últimas ediciones. En una declaración publicada el día de ayer por el diario deportivo Marca, la Real Federación estimó que la información no aporta nada nuevo desde lo que se publicó en el año 2019, ya que todos los números de la operación han sido presentados, explicados y respaldados por distintas asambleas. Forma parte de una campaña de acoso y descrédito que ya están acostumbrados, explicó la actual dirigencia de la Federación, estableciendo que establecen esto como una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación que es confidencial y que declara intención está en contra de Rubiales. La historia continúa, a pesar de que es largo ya todo lo que le hemos contado en esta mañana. Seguramente no va a ser lo último que se va a escuchar sobre este tema. Es más, lo vamos a estar abordando en nuestro segmento Latino Deportes, que viene a continuación. Gracias, Carlos Angulo. Y a esta hora, invitación a un restaurante diferente en la ciudad de Valencia. Estamos hablando de Bombay Aroma. Abierto todos los días. Más de 100 platos a la carta, además menú diario Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del Cid número 25. Hombre, para probar algo totalmente distinto, algo diferente para comer, para cenar, Bombay Aroma. Hay unos postres que tienen unos sabores, definitivamente. Si piensas que lo has probado todo, estás totalmente equivocado. Te esperamos en Bombay Aroma. Amigo latino, amigo español, gente de cualquier parte del mundo, este restaurante te va a encantar. Está hecho a tu medida. Avenida del Cid, número 25. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha, 697-879-029.

acerca de la pretemporada que se está viviendo en el mundo del ciclismo. Y volviendo al tema del fútbol, los enredos que hay entre Gerard Piqué y la Federación Española de Fútbol con la Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudita. Ya están las explicaciones por parte de Gerard Piqué. Nos estaremos pasando por el mundo del tenis y todo lo que tiene que ver con el deporte. Bienvenidos a Latino Deportes, a nombre de Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo. A esta hora de la mañana podemos disfrutar deliciosos almuerzos durante el día, menú diario y una carta muy extensa con los platos más importantes de la gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es donde juega el Levante. Un Levante que, por cierto, este fin de semana cosechó un resultado importantísimo y no renuncia a la salvación. Sí, ha sido un fin de semana de resurrección para el Levante con una victoria a domicilio. Sí. Bueno, ya vamos a repasar precisamente los marcadores. Está listo Adolfo Jiménez del Río. También está lista Yelfrani Riera, todo el equipo de Latino Deportes. Debo decirles que al mismo tiempo estamos iniciando una nueva etapa aquí en Latinos RTV, y donde vamos a fortalecer más la información deportiva. Vamos a dar saltos muy importantes, de manera que estén atentos. Venimos haciendo un esfuerzo gigantesco por llevarles la información deportiva de primera mano, dialogando con las figuras del deporte. Hoy a primera hora escuchábamos al hermano de Freddy Rincón hablando acerca de la figura de su hermano, Freddy. Y bueno, pues cómo están llevando el duelo, la familia en general y en medio, evidentemente, del reconocimiento unánime del mundo del fútbol. De manera que empezamos entonces en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente a repasar lo que hemos tenido en la liga, donde se destaca ese triunfo de el Levante ante uno de sus rivales directos, como es el Granada. Un Granada que, a propósito, ha cambiado de técnico. Y por otra parte, esa derrota inesperada de el Barcelona en su propio campo. Tremenda jornada de la Liga Española hemos vivido este fin de semana, esta Semana Santa. Y es que ha habido goles de todas las facturas, emociones, errores arbitrales, controversia y polémica con el VAR. En fin, hemos tenido realmente un fin de semana impresionante, inclusive con algún dato que involucra a jugadores de la Liga Española que están en un aprieto político-económico, y todo por la Superliga Española que se celebra en Arabia Saudita. Pero centrémonos en la Liga, porque precisamente estos partidos fueron totalmente emocionantes, los que cerraron la jornada 32 de esta Liga Española. Comencemos con el de anoche, donde el FC Barcelona en el Camp Nou no pudo con el durísimo Cádiz y cayó 0-1. Un FC Barcelona que en las caras de sus jugadores al terminar el partido se veía la melancolía y la angustia de verse en que están muy lejos de luchar ya la liga, y posiblemente también de que tienen un compromiso grande, no solo ante su afición, sino ante ellos mismos, de estar en la próxima Champions. Tremendo partidazo, un partido que con gol de Lucas Pérez en el minuto 48 le dio la victoria al Cádiz, a un Cádiz que respira más hondo y más profundo con los deseos de quedarse en la primera división. Y es que con la victoria se aleja de la posibilidad del descenso y ya las opciones de mantenerse en esta primera son bastante amplias. Pero tuvimos el domingo otro tremendo partidazo, el partidazo de la jornada 32 entre el Sevilla y el Real Madrid. Un Sevilla que comenzó ganando el partido 0-2 con goles de Iván Rakitic en el minuto 21 y de Eric Lamela en el minuto 25. Pero en el segundo tiempo se vio la magia del Real Madrid. Una magia que no solamente la está mostrando en esta Liga Española, sino también en la Champions. Y con goles de Rodrigo Goes en el minuto 50. Un golazo impresionante. Con gol de Nacho Fernández Iglesias en el minuto 82. Y con el gol del quizá el mejor jugador del mundo en este momento, Karim Benzema, en el minuto 92 se llevó la victoria del Pizjuán 2-3 y ya el Real Madrid es más líder y quizá podríamos estar hablando del campeón de esta competición. Un Real Madrid que está aprendiendo a remontar compromisos difíciles y que no solamente eso lo vimos en el Champions, sino que lo estamos viendo en la Liga Española. Impresionante la magia que está generando este club. Otro partidazo fue el del Athletic de Bilbao, que en su casa, ante su afición, cayó ante el Celta de Vigo 0-2. Y es que el Celta de Vigo llegó con todo y con goles de Iago Aspas en el minuto 11 y de Fran Beltrán en el minuto 37, se llevó la victoria sobre el Athletic de Bilbao. Tremendo partidazo que le da opción al Celta de Vigo también alejarse y dar un paso más en la primera división. Espectacular la presentación de el Celta de Vigo, pero no se quedó atrás el partido del Atlético de Madrid frente al Español. Tremenda polémica con una supuesta mano de Tomás en el minuto 91. Y es que prácticamente parecía que el partido terminaba empatado 1-1, pero ahí estuvo el error o quizá el acierto del árbitro para decretar un penalti y que un gol de Yannick Carrasco venció a la portería del Español y se llevó la victoria sobre el durísimo Español que con Raúl de Tomás había hecho el gol de la diferencia, pero posteriormente fue Geoffrey Kondogba el que en el minuto 71 empató el partido por el Atlético Madrid y Yannick Carrasco le dio la victoria. Un Atlético Madrid que se mantiene en la tabla de clasificación en la cuarta posición con 60 puntos, los mismos que tiene el Sevilla y el Fútbol Club Barcelona. Pero ahora sigue también la tanda de otros tremendos partidos que vimos en esta jornada 32, donde el Getafe cayó ante el aguerrido Villarreal 1-2. Un señor partidazo donde el Getafe parecía que aguantaba el ritmo, pero fue Gerard Moreno en el minuto 7 que estrenó el marcador a favor del Villarreal. Se fue adelante con gol de Manu Trigueros en el minuto 16, pero el 0-2 no se lo aguantó el Getafe y hizo Enes Unai, un jugadorazo del Getafe, en el minuto 63, el gol de la honrilla, 1-2. Pero otro partidazo, el que protagonizó el Levante, y es que el Levante quiere salir del descenso, y eso lo demostró en Granada. Tremendo partidazo pudimos ver, donde parecía que el Granada iba a aguantar la arremetida de el Levante, pero el Levante desde el principio mostró su eficacia y en el minuto 17 Daniel Gómez Alcón hizo el primer gol, José Luis Morales en el minuto 56 de penalti, Michael Malsa en el minuto 77 y cerró la tanda de goles del Levante Roberto Soldado en el minuto 95, un exjugador del Granada, y el Granada en el minuto 92 había hecho el gol de la honrilla por parte de Alex Collado, y el Levante quiere seguir con esa ilusión de salir del descenso. El Alavés venció al Rayo Vallecano 1-0 con gol de José Lu en el minuto 64. La Real Sociedad empató con el Betis 0-2, un empate donde cada uno tiene un punto y quedan todavía con opciones de estar peleando puestos europeos. El Elche con señor golazo del colombiano Johan Mojica, en el minuto 42, abrió el marcador ante el Mallorca. Pedro Vigas, en el minuto 58, convirtió el segundo. Y Lee Kang-jin, en el minuto 81, de tiro penalti, convirtió el tercer gol del Elche. Un Elche que también respira, alejándose del descenso. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río. Espectacular, como siempre. Y ahora miremos la tabla de clasificación. Yelfran Herrera, ¿cómo está? Porque recordemos, se jugó la fecha número 32 de 38. Es decir, ya la liga ha entrado en su recta final. Jorge, la tabla se encuentra, el Real Madrid sigue liderando esta tabla con 75 puntos, el Barcelona 60, Sevilla 60, Atlético de Madrid 60, Betis 57, Real Sociedad 55, Villarreal 49, Athletic 45, Osasuna 44, el Valencia Fútbol Club con 42 puntos y en la última posición el Alavés con 25 puntos. Miremos, repasemos detenidamente esa zona del descenso. El Alavés es verdad en que es el último, el colero, pero allí está de penúltimo el Levante, con 25 puntos. 25 puntos. Sí. Luego está el Mallorca con 29, el 29. Granada con 29, el Cádiz con 31 puntos y el Getafe con 32. Rayo Vallecano con 34, el Elche 35 y el Español con 39 puntos. Celta de Vigo 39 puntos también. Bueno, y el Valencia Fútbol Club con 42 puntos. Bueno, digamos que el Levante está a 4 puntos de la salvación. Sí. Le quedan todavía 5 partidos. Sí. 6 partidos. Bueno, depende de lo que haga el Madrid, hay que ver. Hay bueno, que no, pero es que este Levante no cree en nadie. Ya vimos lo del Cádiz anoche, de que se le puede ganar a los grandes. Y por qué no, el Levante ha sorprendido en más de una ocasión a los grandes. Sí, y allí tuvo contra las cuerdas al mismísimo Barça. No, este Levante está inspirado y puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, mi estimado Jorge Yelfrani, mire, es que la última parte de los que están allí en la posibilidad de descenso está en un pañuelo. Sí. Porque los dos últimos están con 25 y los que le siguen están con 29, empatado en puntos. Correcto. Sí. Y el que le sigue apenas con 31, es decir, 2 puntos más, que es el Granada. Y el Cádiz, bueno, que ha respirado un poco con ese triunfo sobre el Barcelona. Adolfo Jiménez del Río, que es un hombre de fe larga, dice que el Levante se salva. Bueno, es la magia del fútbol. Esperemos a ver qué sorpresa nos da el Levante. Sí. De todas maneras, yo creo que la situación, por ejemplo, del Barcelona... no sé, está generando muchísimo que hablar, porque recordemos que tras ese triunfo a domicilio, como visitante contra el Real Madrid, en todos los puntos de análisis, los comentarios que se hacían por parte de seguidores del Barcelona, periodistas, indicaban que el Barcelona había vuelto. Ya, pero no, vamos a ver qué pasa. En todo caso, también lo dice, lo venía diciendo en todas sus publicaciones y también en la rueda de prensa, de que el Barça venía con todo. Sí. Y como tú dices, cayó la Semana Santa y el Barça da este batacazo. Claro. En todo caso, con la derrota del Barça ayer, lo que queda claro es que el Real Madrid tiene vía libre y se escapa. Se escapa ya prácticamente. De hecho, de forma anticipada, si el Barcelona pierde el siguiente partido, igualmente el Sevilla, y el Real Madrid gana, ya el Real Madrid se corona campeón. Entonces ya tenemos que centrarnos en la zona del descenso, que pasa por abajo. Y es ahí donde vamos a estar pendientes del Levante. Quería mirar por acá precisamente los compromisos que le quedan al Levante. Debo decir que ya hoy hay partidos, ¿no? Comienza sí, la fecha número 33. Hoy hay jornada de la jornada 33. Mallorca a la vez a las 19 horas. El Betis Elche a las 21 horas. A las 21 horas. Y el Villarreal Valencia a las 21 y 30 horas. Impresionante la estancada que se ha pegado el Rayo Vallecano, que no conoce la victoria en este 2022. Jorge, y el Levante se enfrenta al Sevilla el día jueves 21 a las 19 horas. Levante, el próximo partido, al Sevilla, Levante-Sevilla. Sí. Sí, impresionante, ¿eh? Gran partido. Mallorca a la vez, entonces es entre dos equipos que están peleando por el descenso. Sí, otro duelo ahí. Al Levante le conviene ese partido. Que empaten, por ejemplo. Empaten, sí. Bueno, vamos a estar atentos de lo que pasa en la Liga Española de Fútbol, donde vamos a escuchar precisamente la reacción por parte de Xavi Hernández a lo que pasó el día de anoche, mejor dicho, lo que pasó anoche en el Camp Nou, donde su equipo cayó ante el Cádiz. El Bernabéu con un partidazo, 1-0 al Sevilla con otro partidazo, y el que no jugó bien en la eliminatoria contra la Eintracht de Frankfurt. Y somos los mismos jugadores, el mismo staff técnico, y esto es el fútbol. Siempre hay un contrario que te complica. Hoy el Cádiz nos ha complicado mucho. A nivel defensivo han estado grandiosos, con un portero extraordinario. Nosotros no hemos estado bien y tenemos que mejorar futbolísticamente y en cuanto a valores, de fe, de ganas, de ilusión. Hay que poner algo más, hay que poner algo más porque nos jugamos mucho. Entonces hay que hacer autocrítica, sí. El Barça, que no está siendo tan fácil de recuperar por parte de Xavi Hernández, decía en algún momento que ya parece que se había diluido el efecto Xavi, ¿no? ¿Qué hay que hacer en el Barça? Bueno, se ve que es un equipo que esta semana ha tenido de verdad una serie de resultados muy negativos, tanto en Europa League, como donde quedó eliminado, como ahora también pues en la Liga. Dejamos el caso Barça y la Liga para meternos un poquito en algo que ya hemos venido comentando en el transcurso de la mañana, la polémica del momento, ¿no? La de Gerard Piqué y Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, a propósito de la Supercopa de España, que se jugó en Arabia Saudita. Es que acercándonos al rey puede ayudar, que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes, porque podemos entrar fácil. Yo sé que tú supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro, el emérito. Bueno, ahí tenemos a Gerard Piqué. ¿Crees que Bueno, ahí decía Luis, ¿no? Ahí Gerard Piqué sugiriendo pues acudir al mismísimo rey Juan Carlos. Ya saben todos los líos que ha estado el rey Juan Carlos, como para que ahora aparezca también enredado en esta historia. Pero bueno, en el fondo del asunto, Gerard Piqué y Rubiales, Luis Rubiales. El tema es polémico porque, si bien es cierto, al parecer no hay nada ilegal, sí que es poco ético, y ahí radica la polémica. Estaremos atentos. Piqué, que a propósito ha dado ya algunas explicaciones en las redes sociales, donde se viene desenvolviendo últimamente, viene compareciendo, y atención a esta polémica que tenía en el día de anoche, después del partido precisamente. Puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos. Pero a ver, puedo sospecharlo. Perdóname, el cambio de formato sucede en el 2020. En el 2020, gracias al cambio de formato, la competición pasa a ser jugada de dos equipos a cuatro equipos. ¿Por qué? Porque el finalista de la Copa del Rey y el segundo de Liga se clasifican. En el 2020, si no hubiera habido este cambio de formato, el Real Madrid no hubiera participado en la competición. El Real Madrid gana esa competición. En el 2021 la gana el Athletic y en el 2022 la vuelve a ganar el Real Madrid. En estos tres años, tú puedes ver si ha habido alguna afectación o si nos han ayudado o si a mí particularmente o personalmente en el campo, en el terreno de juego me han ayudado. Juanma, que tú tires aquí que no, porque la relación va a ser distinta porque tienes un contrato comercial. A ver, hombre, escúchame una cosa, el presidente de la federación le llamas Ruby, él a ti te llama Jerry. No sé si el presidente de la federación tiene ese compadreo con todos los jugadores de todos los equipos de primera división y sois todos iguales. Juanma, a veces... Bueno, pues en el partidazo se daba esta polémica y es una de las muchas que surgen en estos momentos con estos negocios de Gerard Piqué cobrando comisión por llevar la Supercopa de España a territorio de Arabia Saudita. Dejamos este tema y nos metemos en rápidamente. ¿Qué pasó en ciclismo, mi estimado John Valencia? Pues ayer estuve más o menos, digamos que observando de reojo, no con mucho detenimiento, pero había ciclismo ayer, la Paris-Roubaix, creo que es, sí. Se denomina, que ha ganado el equipo Ineos. Y esta, recordemos que es una de las competencias, de las carreras, de estas clásicas de un solo día, que de los clasicómanos persiguen, porque sí. Además tiene mucha expectativa entre los grandes gallos de estas carreras de un día, y se la ha llevado el equipo Ineos, lo cual es bastante, bastante meritorio, teniendo en cuenta, ¿no?, que Van Barlen. Sí, Van Barlen, que ahí, sí. Ahí están los favoritos, ¿no? Van der Poel, como casi siempre. Para destacar por los lados de los latinoamericanos, reapareció Superman López. Ahí está. Sí, ahí lo tenemos. Bueno, pues hoy segunda etapa, ¿no? Sí. Hoy se corre la segunda etapa. Bueno, vamos finalizando. Jelfrani, hay luto en la familia de Cristiano Ronaldo. Sí, Jorge, bueno, de momento solo el portugués ha compartido el post que lo dijimos anteriormente, que ha tenido 5.000 corazones en apoyo al jugador y a su novia, y ha recibido miles de condolencias para este momento tan delicado. Entre ellos destaca los mensajes de su madre, Dolores Aveiro, donde le da las condolencias a Cristiano Ronaldo y Georgina, también su equipo, y famosos como Álvaro Morata, donde le escriben: tu dolor es nuestro dolor, os mandamos amor y fuerza a ti y a tu familia en estos momentos. Bueno, mucha fuerza para Cristiano Ronaldo, su esposa Georgina y toda la familia para superar este momento. Uno de sus segundos mellizos, falleció. Y bueno, hace parte de la actualidad deportiva. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata. Bueno, le enviamos un fuerte abrazo. ¿Sí? Y John Valencia, Jelfran Riera y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. Mami, eso de ser tu amigo no va, no va. Puedo aparentarla, pero no me da, no me da. ¿Por cuánto tiempo más ese cabrón lo vas a aguantar? Ahí viene con los ojos rojos otra vez. Y no es porque esté fumando, yo sé que por él sigue.